Recuerda que lo eterno siempre es pasajero. Pero el amor que vive en ti no tiene tiempo. Siempre es verdadero. Cuadradito, redondito, triangulito, hexagonal. Lo importante son tus latidos que danzan, danzan en paz. Dos por dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis besitos para ti, amada mía, dulcecitos de mi voz. Cuadradito, redondito, triangulito, hexagonal. Lo importante son tus latidos que danzan en ti en paz. Es el tic-tac del reloj, es el tic-tac del reloj, del reloj que vive en el corazón del universo. Galaxias, besitos, dos por dos son cuatro, cuatro y dos son seis, besitos del amor. Cuadradito, redondito, triangulito, hexagonal. Lo importante son tus latidos que danzan en ti en paz. Es el tic-tac del reloj, es el tic-tac del reloj que vive en el corazón. La canción del universo que vive, besitos de Dios. Es el tic-tac, relojito de tu alma, dad cuerdas y tendrás amor. Es el tic-tac de la vida.